Sí, esa línea es una línea que lanzó el Gobierno Nacional, instrumentada a través del Banco Provincia. Las características de la línea es, el objetivo es para productores de trigo que puedan retener la producción y ser instalada hasta 840 pesos por tonelada, hasta 170 mil pesos por productor. La tasa de interés es cero, totalmente subsidiada, es la tasa de 14 puntos subsidiada totalmente, costo cero, garantizable con los certificados de depósito de los granos, o en su defecto se está implementando una figura que en este momento se está poniendo en práctica a través del Ministerio como si fuera un fondo de seguro. Y el tope de vigencia de esta línea es hasta abril y los fondos se deberían devolver como máximo en la primera quincena de octubre. Dice usted que es el Banco Provincia, teníamos entendido que era el No, Banco Nacional. Nación, Banco Ah, Nación. perfecto. ¿Algún productor ya se ha enterado de esto y en tal sentido se ha habido consultas? Sí, nosotros tenemos conocimiento de la línea, la gente ha preguntado, hemos estado hablando con la gente del Banco Nación. La semana pasada personalmente estuvo en la Agencia de Desarrollo el gerente de Olavarría, estuvimos conversando y nosotros acercamos la información a los productores que así lo consultan. En general, digamos, el productor, más allá de estas condiciones, tiene que tener alguna característica, está indicado sobre todo para los pequeños productores, ¿o cómo es? No, no, no, es para cualquier productor de trigo que quiera tomar la línea con estos topes que te comenté, 840 pesos por tonelada hasta 170 mil pesos por productor. Aquellos productores trigueros que puedan estar escuchándonos y verse interesados, ¿deben pasar previamente por el municipio? No, directamente lo que si quieren pasar por el municipio para averiguar, encantados, pero directamente tienen que pasar por el Banco Nación, que es la institución que lo instrumenta. Aunque ya se ha divulgado entonces a través de los municipios esta información, ¿hay información de que el Banco de la Nación ya los dispone, por ejemplo, aquí en Olavarría? Sí, ya está disponible en el Banco Nacional de Olavarría. Semana pasada, como te comenté, estuvimos conversando con el gerente, ya está disponible. Lo único que faltaba instrumentar era esta figura de organismo que avalaría cuando el productor no tenga depositado en alguna entidad que pueda acreditar su certificado de depósito de los granos. Bien, Rosario, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Olavarría y, por supuesto, sobre todo para ilustrar a los productores y divulgar ampliamente esto. Muchas gracias, ¿eh? No, por nada, buenas tardes. Buenas tardes.